hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Ya hemos podido ver, yo creo que a lo que puede acercarse al Atleti de este año en acción, más o menos. Hombre, todavía está el equipo por hacerse, pero el partido, este último amistoso que hemos tenido contra el Wolfsburgo, por fin hemos visto a un Atleti, sobre todo en una segunda parte, más incisivo, presionando, metiendo goles, que yo creo que era lo que nos venía faltando esta pretemporada. Estábamos haciendo una pretemporada más bien suave, ¿no? Tuvimos otro partido el miércoles contra el Galatasaray, del que ya hablaremos también un poco, que bueno, pues que seguíamos empatando a cero, ¿no? Habíamos jugado los últimos tres amistosos, empates a ceros, que en el plano defensivo ya hemos dicho que estaba muy bien, pero también hay que meter goles, ¿no? El fútbol es que no te metan y meter goles. Y bueno, parece que vamos ya metiendo goles. Quizá un poco exagerado el resultado de hoy contra el Wolfsburgo. Estamos grabando domingo. Un 1-5, pero ilusionante en cierto modo. Hombre, estamos hablando de pretemporada, tampoco se puede decir gran cosa, pero se va viendo ya un poco cómo pueden funcionar las cosas. Se ha visto, hoy ha debutado también Griezmann, Mandzukic se le ha visto más conectado, aunque todavía ha fallado un poco, pero más participativo. Y en fin, cosas ya se va viendo un poco, ¿no? Por dónde van las líneas, que en partidos anteriores pues costaba un poco más, ¿no? Parecía que eso, que estamos todavía arrancando, todavía nos quedan un par de semanas hasta que empecemos la liga oficialmente y algún amistoso más entre medio, el Carranza, luego tenemos la Supercopa, o sea, todavía hay tiempo para que la cosa empiece a funcionar al 100% y también, bueno, para que la plantilla se vaya definiendo del todo, porque todavía nos sobran algunos, nos faltan otros y bueno, hay que ir viendo cómo va esto. Quedan también, pues eso, tres semanas para que se cierre el mercado de fichajes y conociendo lo que pasa aquí, lo que nos ha pasado últimas temporadas, pues puede pasar cualquier cosa, que esperemos que sean sorpresas todas positivas. Vamos a hablar hoy de los partidos, de estos amistosos contra el Wolfsburgo, del Galatasaray y un poco más de lo que está pasando en el Atleti, con dos de los habituales, Fernando e Israel. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, hoy la verdad es que el equipo hoy ha completado la mejor actuación de toda la pretemporada. En su quinto partido de esta pretemporada 2014 ha llegado la victoria más contundente y más bella y más bonita, porque el 1-5 no ha sido exagerado en el sentido que el Atleti ha sido superior netamente al equipo alemán, sobre todo en la segunda parte tras la salida de Koke, y ha servido para coger un poco de moral, porque los tres empates estos a cero habían dejado un poco fría la hinchada, pese a que eran amistosos, pero siempre un 0-0 es un resultado muy triste, y ganar 1-5 en Alemania pues siempre te pone la moral por las nubes un poco, aunque sea un partido amistoso. Y además se han visto buenos detalles, el equipo ha jugado bien, se han metido goles de diversas maneras, Raúl García ha vuelto a demostrar que es un genio, y Héctor también está muy bien, el canterano, y sobre todo yo destaco hoy a Koke, que ha hecho una segunda parte bestial. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo a todos, un saludo Jorge, Fernando, a todos los que nos escuchan. Bien, muy bien por aquí, se escacharró el aire acondicionado y sufriéndolo, pero bien, pasando un buen verano. También he podido ver el partido, ya que me perdí el de la semana pasada contra el Galatasaray. Y bien, comparto lo que dice Fernando, en grandes líneas un buen sabor de boca nos deja este partido. Ahora pasaremos seguramente a analizarlo un poco más en profundidad. Y bien, yo creo que sobre todo ha sido un partido completo en el aspecto de que, bueno, se ha experimentado mucho, se han probado muchas cosas, se han visto cosas que a mi juicio han funcionado, cosas que no han funcionado, pero sobre todo Simeone yo creo que ha sacado un buen provecho de este partido y lecciones que nos pueden resultar valiosas para el futuro. Bueno, si os parece, hablamos un poco del partido del Galatasaray para quitárnoslo del medio, ¿no? Porque fue ya el miércoles, ya lo hemos olvidado un poco y tampoco fue muy reseñable. Como comentas, Israel, no viste el partido. Fernando creo que sí lo vio y La verdad que tampoco hay mucho que comentar. Fue un partido, para los que vieran el partido contra el América o contra San José Earthquakes, pues más o menos por el mismo estilo. Defensivamente el equipo bastante bien, bastante centrado. El centro del campo normalito, sin hacer nada del otro mundo. Y arriba, pues, hombre, yo creo que tuvimos más oportunidades que el Galatasaray. Estuvimos un poco más, intentándolo un poco más, pero tampoco, digamos que estábamos a medio gas, ¿no? El equipo no acababa de despegar y bueno, partido soso, ¿no? No hay mucho que resaltar. Lo único, quizás, iba a decir debut de Mandzukic, pero no debutó porque ya debutó contra el Numancia, ¿no? O sea, ni eso, ¿no? Fue... Sí, el debut fue de Ansaldi. Ansaldi, sí. Fue el que debutó. Pero vamos... El único de los que jugó. No sé, yo no sé, partido flojísimo, en ataque flojísimo. Prácticamente una ocasión de Raúl García, un tiro así un poco desviado, un remate de cabeza de Godín que estuvo a punto de entrar y poco más. Y ellos tampoco hicieron nada, Moyá dos, tres paradas tampoco difíciles, y fue un partido que se veía que iba a acabar 0-0. No había fuerza, no había intensidad. Era el típico partido de estos amistosos de pretemporada que yo creo que te lo tomas como para cumplir el compromiso y que se termine lo más rápidamente posible. Sí, prácticamente. Y casi que nosotros vamos a hacer lo mismo aquí. O sea, ya hemos hablado de él, que porque se jugó, y pasamos casi ya al de hoy del Wolfsburgo, que ha estado mucho mejor. Yo creo que la primera parte ha estado... Hemos empezado muy bien. Los primeros 5 o 10 minutos presionando, atacando, con oportunidades y demás. Pero luego, según ha ido pasando el tiempo, se nos ha visto que nos faltaba creatividad. No estaba Koke, no estaba Arda. No había un vacío en el centro del campo, ¿no? Yo creo, entre la defensa y el ataque. Y hemos estado un poco grises ahí, ¿no? Hemos tenido luego ese gol a balón parado de Raúl García en un córner, que son cosas que está bien mantener, ¿no? Que teníamos el año pasado, las jugadas a balón parado nos dieron muchos puntos, y se ve que sigue siendo una cosa que va a ser importante este año también. Y luego en la segunda parte, con la entrada de Koke, luego lo más adelante con Griezmann y demás, yo creo que hemos empezado a ver, me ha parecido, un dibujo más como lo que estábamos viendo, ¿no? No sé muy bien el dibujo, ¿no? Porque han ido cambiando un poco, pero quizás Koke jugando ahí un poco de enganche y Griezmann con Raúl García y Mandzukic primero, luego Héctor arriba, ¿no? O sea, jugando con hombres arriba, ¿no? Como decíamos en programas anteriores, el año pasado, teniendo a Diego Costa, dependíamos mucho de Diego Costa arriba, y parece que este año vamos a intentar abrir un poco más el juego arriba, ¿no? No sé, falta eso, falta la creatividad, que parece que en el segundo tiempo con Koke, como has dicho tú antes, Fernando, ¿no? Quizá de lo mejorcito del partido de hoy, porque ha dado esa visión, esos pases, abrir el juego. Ha participado en todos los goles de la segunda parte. Sí. Ha metido uno, casi un golazo. Luego ha dado el pase a Raúl García, que ha sido un pase sensacional, porque todo el mundo pensaba que iba a tirar y le ha dado un pase atrás que le ha dejado a toda la defensa tirada por los suelos, y Raúl García ha marcado a placer. Y luego el penalti de Mandzukic también ha sido un pase de Koke en profundidad. Y luego el gol que ha metido Koke es sensacional, porque es un partido amistoso, pero si es un partido de liga, estaremos diciendo que es uno de los mejores goles de la temporada. Ha sido un tiro sensacional que ha dado ahí en el poste, se ha metido, ha hecho una segunda parte de lo mejor que yo he visto a Koke en mucho tiempo, y eso que Koke siempre está a muy buen nivel. Sí, sí. No, yo digo, la segunda parte de hoy, en líneas generales, muy bien, ¿no? Hemos sido muy superiores al Wolfsburgo. Nos han metido un gol, el primer gol que nos meten en la pretemporada, que ha sido el primer gol de Griezmann, ¿no? Que le ha dado ahí, ha rebotado, no ha sido un despeje, pero por lo demás, una cosa que yo quería destacar, quizás para mí, en lo que llevamos de pretemporada, la revelación ha sido Moyá, ¿no? Yo creo que Moyá hoy ha tenido una jugada, una parada muy buena. No ha tenido muchas en esta pretemporada, pero le veo muy seguro y muy bien, ¿no? Y eso que todavía estamos esperando a Oblak, ¿no? Que ha habido un poco de polémica esta semana porque por esa lesión de espalda, ¿no? Que no se había hablado de ello, ¿no? Él no jugaba, no sabíamos por qué. Resulta que tiene una lesión de espalda y no sabemos si venía ya con ella o si cuánto va a tardar en recuperarse y demás. Pero bueno, el caso es que está jugando Moyá y yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y otro que ha debutado hoy también. Bueno, hablamos de Moyá y luego hablamos de más. Cuéntanos, Israel. Sí, respecto a lo que tú dices de Moyá, ha hecho un buen partido. Lleva haciendo una buena pretemporada y hoy ha hecho un buen partido con un par de paradas bastante meritorias. Y bueno, Simeone es un entrenador con carácter, con personalidad sólido, que no se deja influenciar como pueden ser en otras casas por lo que cuesta la gente o por lo que la prensa dice que tiene que jugar este o el otro. Y yo creo que a día de hoy tiene todas las papeletas, sino de empezar la Liga, sí, casi seguro de jugar la Supercopa. Dudaría mucho que a una semana para los dos partidos, porque prácticamente son seguidos, Simeone vaya a poner a Oblak para esos partidos. Así que Moyá diría que inicia con ventaja esta carrera a día de hoy. Pues sería lo justo. Ha jugado todos los partidos, no ha estado lesionado, ha entrenado todos los días, lo ha hecho bien, que es lo más importante. Ha cumplido por encima de las expectativas, porque venía un poco en entredicho en el sentido de que no llevaba unas temporadas muy buenas cuando estuvo en el Valencia y le afectó mucho el jugar en un equipo potente. Luego en el Getafe fue irregular a veces, le quitaban el puesto, otras veces ya se consolidaba y ha sido la revelación de la temporada. Además, Oblak, como decía Jorge, ha habido una polémica tremenda porque ha estado dos semanas enteras sin noticias de él, en el sentido que nadie era capaz de dar un parte médico en el club para decir si se jugó, por qué estaba lesionado, dónde se hizo la lesión, qué lesión tenía, cuánto tiempo de baja. Todavía no lo han dado, de hecho. O sea, no hay parte oficial del club y es una lesión muy extraña porque supuestamente se lesionó en la gira de México. Pero como no dijeron nada, pues empiezan a surgir especulaciones de todo tipo, pero yo creo que se recuperará, pero no creo que llegue a jugar la Supercopa y la primera jornada de Liga, porque es una lesión un poco no grave, pero es molesta y requiere un poco de reposo, y es una tontería forzarle cuando Moyá lo ha hecho muy bien. Sí, yo creo que han saltado un poco también las alarmas innecesariamente. Según, efectivamente, como dice Fernando, pues ha habido bastante oscurantismo, cosa que ya estamos acostumbrados. Pero bueno, por lo que yo he podido indagar un poquito, parece ser que lo que tiene es una micro fisura en el posas o psoas. Psoas, creo que se dice. Bueno, yo no sé de términos médicos. Vamos, resumiendo, que parece una cosa relativamente sencilla de curar. Eso es lo que no entiendo, en unas semanas. ¿Por qué han estado ocultando un tema que era tan simple? Sí, de hecho, Simeone llegó a desviar la responsabilidad hacia los servicios médicos del club para que fueran ellos los que dijeran cosas. Ahí me preocupé, pero bueno, luego he leído que es una cosa de semanas. O sea, que no es que este hombre hayamos fichado un hombre que vaya a tirarse tres meses sin jugar. Está claro que ya ha empezado con mal pie, en el sentido de que se ha perdido casi toda la pretemporada. Y vete tú a saber si Moyá empieza la Liga, lo hace bien, a lo mejor se queda. Porque Simeone no ha mudado a hacer cambios, ¿eh? Por eso, sí. De momento ha perdido claramente la titularidad. Y respecto a Moyá, bueno, yo me ha parecido que bajo palos ha actuado bastante bien. Que bueno, la defensa se ha mostrado segura con él y él seguro. Y no ha tenido muchos balones aéreos en los que salir y enseñarnos si tiene esas virtudes que desde luego Courtois tenía, y tiene un despeje con el pie que yo creo que ha tenido algún tipo de problema muscular con abductores, cuádriceps o lo que sea, sobre todo en la gira mexicana, pero tiene un despeje de primeras con el pie, los típicos balones que le ceden el defensa para atrás, cortito, ¿eh? Espero que me equivoque y que sea solamente una situación, pues eso, debido a un problema muscular o que no la ha cogido bien, pero... En la gira mexicana hubo un partido con el América que de hecho no sacaba de puerta a balón parado, tenía que sacar Miranda. Y eso es un síntoma de que algo le pasa, porque ya todos los porteros del mundo sacan de portería a balón parado, ya no hay ningún portero que no saque. Y si ese día no lo hizo es que debe tener algún problema, no sé si muscular, de espalda, pero el caso es que no puede dar al balón potentemente con el pie. Hoy ha tenido otro par de despejes, ha habido alguno bueno, pero ha tenido algún despeje que yo creo que le iba a la pierna zurda, no sé si es zurdo o diestro. Courtois sí que sé que era zurdo, pero ha habido algún despeje de esos que, bueno, quedan en la línea de los mediocentros defensivos nuestros, flojitos, la verdad. Oye, y ver, una cosa que no me he fijado, obviamente, si Oblak está lesionado, ¿quién ha ido de segundo portero? ¿Bono o David Gil? Bono. Se consolida ya como tercer portero. Sí, porque claro, si Oblak sigue así... Si está lesionado Oblak, va a ser el segundo. Para la Supercopa será segundo portero. Volviendo al partido... Otro de los debutantes hoy, ha habido un par, otro de los debutantes ha sido Jesús Gámez, que además no hemos hablado de él porque desde que grabamos el último podcast pues ha sido un fichaje de estos express, que se anunció de un día para otro y salió ahí, que a mí me parece buen fichaje por el precio y lo que nos puede dar. Hombre, otra vez tiramos de cartera más que de cantera porque teníamos ahí a Manquillo. Lo que pasa que analizándolo un poco, lo he estado pensando y yo creo que nos viene bien, ¿no? La cesión de Manquillo, que ha salido por fin al Liverpool, se ha hecho oficial. Siempre y cuando vaya a jugar allí, que todo eso no lo sabemos, ¿no? Pero si va a tener minutos en el Liverpool, me parece bueno. Hoy ha debutado y ha jugado todo el partido entero. Y el entrenador del Liverpool le ha dicho que está muy contento con su actuación y ha salido aplaudido por todo Anfield. Ha ganado el Liverpool 4-0. Y de hecho es una cesión con trampa, ¿eh? Porque no, puede ser traspaso. El Liverpool al final de los dos años paga 17 millones, se lo queda. Sí, pero en cualquier momento, hasta el final de esos dos años, creo que lo puede reclamar el Atlético y ahí no puede hacer siempre nada. Siempre y cuando el jugador quiera volver. Hombre, sí, también. Esperemos que sí. Está puesto en la cláusula textualmente, que si él no quiere volver porque se encuentra bien allí en esos dos años, no vuelve, aunque el Atlético lo quiera recuperar. O sea, que Manquillo está muy atento en ese sentido, de que si él está bien allí no va a volver aquí para chupar banquillo como hace. Esperemos que no, porque es un chaval que yo creo que va a ser el futuro lateral de la Atleti y de la selección. O sea, a mí me mosquea mucho esta cesión, ¿eh? Sí. Si lo hace bien, el equipo le va a comprar. A mí como a ti, es una cesión a la que le he prestado bastante atención porque también me mosquea. Yo, por lo que sea, tengo mucha confianza en que Manquillo es el futuro lateral derecho del Atlético de Madrid para 8 o 10 años. Entonces, por lo que he podido informarme yo, los términos son los siguientes. Es una cesión por 2 años, con lo que ingresamos 2 millones, y el Atlético de Madrid puede recomprarlo por 5 millones en el mercado de invierno de este año o en el mercado de verano del año que viene, es decir, en un año. En el segundo año no tiene opción de recomprarlo. Y el Liverpool tiene una opción de compra de 15 millones al terminar ese segundo año, pero dicen que el Atlético de Madrid tiene derecho a veto. Es decir, que si al segundo año no acepta esa cláusula de compra, pues el jugador vuelve. En fin, una cosa rara. Un poco raro. No, yo a lo que me refería, obviamente, teniendo en cuenta o queriendo pensar que no le vamos a perder, que si salen las cosas bien en Liverpool, vuelve aquí, y vuelve aquí como un jugador ya más hecho... lo analizo un poco con un poco de retrospectiva, ¿no? Viendo también cómo lo que pasó, pues lo que ha pasado con el caso Oliver, con el caso Saúl y cosas así, que yo creo que el Cholo lo que está haciendo, el Cholo no quiere poner presión añadida o tener que depender de chavales que no están acostumbrados a esa presión o a jugar en ¿Tú crees que no está acostumbrado un jugador que ficha un Liverpool que está a punto de ganar la Liga? Claro, a eso me refiero, que lo bueno es que ha ido allí y... Ficha jugadores, pero el Liverpool ficha jugadores sin hacer. Sí, yo creo que sí. Hombre, yo a ver, hoy dices tú, Fernando, que ha hecho un gran partido, pero a ver, el Liverpool tiene al lateral derecho, no sé qué años tiene Glenn Johnson, pero tiene el lateral derecho titular de la selección inglesa. Yo no estoy seguro que Manquillo vaya a ser titular indiscutible en el Liverpool. Pero que el Liverpool, yo no veo al Liverpool como un equipo que forme jugadores para los demás, y él como jugadores para que sea bueno. Porque está jugando, es un equipo que ha estado a punto de ganar la Liga. Que no se la has cedido al Sunderland o al Stoke City. Sí, por eso digo que dentro, o sea, esperando que juegue en el Liverpool, yo a lo que me refiero es en lo que respecta al Atleti, ¿no? Yo creo que el Atleti... El problema es que le podíamos haber usado en el Atleti. Sí, no sé por qué no se puede usar en Manquillo. A ver, yo creo que el problema, y es un problema que se acrecenta esta temporada después de haber hecho la temporada que hicimos la temporada pasada, es la presión y la demanda que va a haber en el Atlético por hacerlo bien, ¿no? Entonces, pero Manquillo no lo puede hacer bien. Es que no lo entiendo por qué Manquillo. Sí, no pero lo que pasa es que Manquillo yo soy pro Manquillo. Yo lo dije la temporada pasada. Yo preferiría a Manquillo de titular antes que a Juanfran. Yo veo que Manquillo, en cuanto le des unos cuantos partidos y empiece a coger confianza, puede hacer maravillas. Pero sabiendo que Juanfran es titular y va a ser titular, si vas a tener a un suplente, y es a lo que voy, yo prefiero tener a un Gámez de suplente. A un Gámez de suplente. No va a jugar nada, sí, claro. Claro, un Gámez de suplente que ya tiene una experiencia, que no necesita demostrar nada y que cuando salga tienes unas mínimas garantías y de que no te va a dar. O quiero pensar que no va a dar problemas en el vestuario y demás, ¿no? que no va a estar descontento por no ser titular, porque sabe que es mejor tener a uno que vaya a jugar 5 partidos en todo el año y que no diga nada que un chaval que tenga ilusión, vamos. A eso me refiero, pero lo que perdemos es calidad. Claro, porque si lo perdemos mejor que Gámez. No, pero claro, yo con lo que cuento es que con que Manquillo, aunque se quedase, no iba a ser titular. A eso me refiero. Pero una cosa es no ser titular y otra cosa es que hay 70 partidos. Es que sí, no sé sí, pero mira la temporada pasada, ¿cuántos ya, jugadores usamos? El problema entonces es del entrenador, que no quiere sacar a los chavales de la cantera. Es un poco eso, sí. Sí. Yo creo que la clave es... Porque un poco ayer el Barcelona, por ejemplo, saca un 11 inicial con 11 canteranos. Sí, sí, sí, está claro que en el Atleti es, en el Atleti es muy difícil que pase eso, pero... Ya digo, no solo porque yo no creo que Simeone tenga un... no, o sea, está claro que no le gusta sacar a gente y con poca experiencia y demás, le cuesta darle minutos a los canteranos, pero aparte de eso es lo que digo, la presión, ¿no? Que nos hemos quedado una exigencia a nosotros mismos que por un lado está muy bien. No tienen presión y sacan canteranos. Sí, sí. Pero el Barcelona... Pero van holgados. Claro, ellos lo consiguió, holgados, lo que consiguió el Barcelona... El problema nuestro es que lo puede hacer, y aunque un canterano no te salga bien, si sacas 5, pues te salen 4 bien y uno te sale mal. Pero nosotros no tenemos esa amplitud para hacerlo, ¿no? Yo creo que un jugador que es bueno, que tenga 20 años, 22 o 29 o 18. Ah, está claro. Oye, yo desde aquí, mira, me he quejado con Oliver, por ejemplo. Para mí ha sido un error el no haberle dado más minutos y el no haberle... Ahora mismo, si bien llevado este chaval, hubiera sido ahora mismo sería titular en el Atleti y estaría mandando en el centro del campo. Imaginaos un centro del campo con Oliver y Coque, ¿no? Pero yo creo que lo que Simeone, pues el estilo que tiene y el juego y lo que pide a los jugadores... El estilo que tiene no quiere canteranos, eso está clarísimo. Claro, pero por lo que pide también, el nivel de exigencia, es a lo que me refiero. El Barcelona no tiene ese nivel de exigencia. El Barcelona tiene la exigencia máxima. No. Para todos los títulos. Sí, en cuanto a títulos y demás. Yo digo en el juego, al juego que realiza. O sea, ¿Qué pasa, que en Barcelona juegan andando o van ahí a los partidos de cachondeo? Pues no andando, pero no tienen un juego, no sé, yo no veo, no creo que haya ningún equipo, para mí no hay ningún equipo en España que juegue con la intensidad con la que juega el Atleti. Manquillo no lo puede hacer la intensidad, es que no lo entiendo, ¿eh? Yo creo que un chaval de 20 años es difícil la presión, jugar a esa intensidad y no intentar no cometer errores, ¿sabes? Porque errores lo han cometido todo, ¿no? Claro, pero cuando cometes errores con 18 años es muchas veces sufre mucho más el jugador que cuando tienes una experiencia y sabes que cometes un error y no pasa nada. Pero si luego al siguiente partido te condenan al ostracismo, si te vuelven a dar otra oportunidad. Es que la cantera es o se cree en ella o no se cree, no hay término medio. Sí, pero hombre, yo coincido, yo creo que la cantera no se responde. Pues él considera que no quiere canteranos. Es una opción totalmente ilícita, ya está. Pero lo que no podemos es decir que Simeone cuenta con la cantera, está claro. No, está claro. Está claro que no, lo hemos visto, ¿no? Pero mi opinión, sinceramente, es que yo creo que Simeone no puede, tal como está jugando, como ha jugado el equipo el año pasado, no puede contar con la cantera. No es que él no quiera, él, bueno, de hecho es uno de los pocos entrenadores que diría que realmente se identifican con el Atlético de Madrid y que quieren dejar aquí pues Pozzo y gente de futuro, y por él estaría encantado. Lo que pasa es que yo creo que un poco la clave es lo que decía Jorge, Manquillo, Oliver necesitan 8 o 10 partidos para sentarse, y Simeone opina, y yo podría entender lo que es su opinión, que no hay margen para poder dejarles, que no se puede experimentar en el equipo, que no se puede meter piezas más débiles, que el Atlético de Madrid juega al 120% todo de intensidad todos los partidos. Si hemos jugado partidos con Sosa y Adrián, puede jugar Oliver, con una pata cogida con una cuerda. Ya, si Adrián es que está jugando dos años con una intensidad nula, que ha estado por el campo paseando la mona, porque era pasear la mona lo que hacía. O sea, si Adrián no ha hecho absolutamente nada, ya ha jugado dos años, ¿por qué no van a jugar estos chavales? O el bueno, Sosa este, que lo único que hacía era subirse las medias. ¿Qué han hecho esos dos más que estos? Adrián no te machaca un partido, es una posición muy distinta. Manquillo, no, pero digo su intensidad. ¿Qué hacía Adrián cuando salía? Verlas venir, no tenía ninguna intensidad. Hombre. Y mírale dónde acaba al final. Pero es una posición que no es tan relevante. Sí, pero ha estado dos años jugando. Sí, lo de Adrián es un caso que nunca, no sé. Algún día lo explicará Simeone, ¿no? ¿Por qué le daba tantos minutos? Sosa, que lo único que hacía era subirse las medias y caerse redondo. ¿Qué ha aportado ese jugador? ¿Qué intensidad tenía? Si le sacamos un día en un alcance 10 minutos y cuando llevaba 5 ya estaba pidiendo el cambio. Sí, no, está claro otro. Que si eres veterano tienes un margen más de con Simeone que sí. O el Cata Díaz cuando jugaba, vamos. ¿Qué ha hecho el Cata Díaz más que Manquillo en Atleti? O cuando echaron a Domínguez, ¿por qué se fue Domínguez para sustituirle por el Cata Díaz? Sí, pero Domínguez ya estaba antes de Simeone, lo de. No, no, el que le echó fue Simeone. No, pero ya estaba, ya lo que Domínguez se fuera del Atleti ya estaba en marcha antes de que llegara Simeone. Pero bueno. Pero por eso se fue. Otro canterano que no está. Sí, y así vamos sumando canterano tras canterano. Sí, hay muchos. Pero yo a lo que me refiero es que si salen canteranos, pero si estamos hablando del caso Manquillo, que no se ha ido. O sea, no es un caso Domínguez, por ejemplo, que se ha ido y lo hemos perdido y adiós. Es un caso en el que lo hemos mandado para que pueda coger, o ya digo, depende de lo que pase en el Liverpool, pero la idea es que vaya a otro equipo en el que pueda jugar y pueda ir creciendo como jugador, mientras el nivel de exigencia aquí sigue siendo alto y tenemos jugadores que pueden estar a ese nivel, y luego en el momento que se le pueda recuperar, que esté más formado, puede venir y entrar en el grupo sin problema, ¿no? Yo creo, por ejemplo, el ejemplo que os puedo poner es el de Saúl, ¿no? Que yo creo que este año va poco a poco va a ir entrando mucho más en el equipo. Y ya veremos cuántos juega Saúl. Sí, yo creo que va a ir poco. Yo creo que va a acabar siendo. Si no es lo que creamos tú o yo, Israel, es lo que sucede al final. Pues, claro, hasta el final no te puedo Saúl decir. No va a jugar ni 500 minutos. Yo creo que va a ser para mí debería de ser el recambio de Coque. Lo que opino es que. Yo opino que el Atleti el año pasado jugó al límite de su capacidad y Simeone le sacó todo el jugo a la plantilla, pero casi todos los partidos de liga. A ver, seamos realistas, tenemos peor plantilla que los dos grandes, es una cosa obvia. Entonces, opino que Simeone tiene unas cosas que le funcionan, sobre todo en puestos claves, como pueden ser defensas, medios, centros, y no es partidario de experimentar con gaseosa, a pesar de que, bueno, en este caso la gaseosa Manquillo podría superar lo que Juanfran le ofrece. Pero tiene Juanfran, que sabe que es un 8, y no se la juega a que Manquillo le pueda dar el 9 o el 10, o le pueda dar el 6, porque es que no hay margen para eso, y eso es lo que él opina. Y entonces, bueno, pues este año se han hecho cesiones a clubes pues importantes. Oye, no este año no hemos cedido al Betis, al Villarreal, al Rayo. Tenemos la gente pues en el Oporto, en el Wolfsburgo, en el Liverpool. Estamos haciendo un poco lo que el Chelsea nos hizo con nosotros con Courtois. Esa parte no la veo mal. No, está bien. Yo ya digo, si salen, si estas cesiones son no han sido, que es otra cosa que no sabemos, si no han sido porque no se les pueda, porque se las ha intentado vender y no se pueda, como creo que a lo mejor ha podido ser el caso de Guilaboy, si han sido más para okay, los cedemos, vemos cómo van y según vayan cogiendo experiencia y tal, luego les traemos de vuelta. Si son para eso, bienvenidas sean. Si son porque no pueden, porque quieren venderlo y no pueden, ahí ya es un poco más, yo creo que. Si son que no cuentan con ellos, a Saúl, y los ceden. Respecto a Saúl, por ejemplo. A quitárselos de encima. Saúl el año pasado jugó de central toda la temporada y yo dudo que vaya a jugar un solo partido de central en el Atlético, salvo que ocurra pues típicos desastres de partido, expulsados y similares. Y incluso te diría más, yo no creo que vaya a jugar muchos partidos de medio centro, sino más bien de interior, o sea, es decir, yo digo, no se le va a dejar a él la responsabilidad que se le dejaba a Thiago o que se le puede dejar a Mario. Yo o sea, le veo siempre sustituto de Coque. Claro, por ahí van los tiros, yo creo. De hecho, bueno, nos hemos puesto a hablar de jugadores. Cuando saquemos un ratillo, yo daré mi opinión un poco táctica del partido de hoy, pero hoy, por ejemplo, ha jugado Ha habido un momento que se ha cambiado el dibujo, que hemos jugado un 4-4-2 desde el principio, y ha habido un momento cuando ha salido pues Saúl, Coque, Thiago, sí. Se ha cambiado y hemos vuelto a jugar el otro sistema que hemos jugado esta pretemporada, que es un 4-1-4-1. Y en ese 4-1-4-1, Thiago era el que jugaba de único medio centro defensivo y luego jugaban por delante de él Coque y Saúl. Es decir, a Saúl lo protege, a Saúl no le deja la responsabilidad de jugar donde Thiago o en menos aún de jugar de central. Y entonces, no. Claro, Fernando antes decía el tema de Adrián, claro, la posición de delantero no es tan representativa para lo que es la estructura defensiva y pero el bloque del Atlético de Madrid. Pero es importantísimo tener un delantero que no sí, te haga nada. Sí, por eso. No. Pero es que yo lo que me quejo de Adrián es que ha jugado sin merecerlo. Sí, sí, pero bueno, que ya lo hemos dicho, no, es una incomprensión, no sabemos, nadie sabe por qué. Simeone es muy justo, pues Simeone no, es justo cuando le considera la justicia, claro. La justicia es muy relativa, no hay ninguna justicia 100%, siempre hay jugadores que por lo que sea un entrenador le da por sacarle. Bueno, que tú veas que es un inútil. Ahora que dices si Simeone es justo, ¿no? Hoy hemos tenido la oportunidad de ver al francés, no sé qué opinión tendréis de él. A mí no me ha gustado. Ha empezado bien, ha hecho buenas jugadas y luego ha ido cada vez ha tenido menos juego. Vamos, yo no lo he visto inferior a Mario Suárez, no lo es. Pero una cosa, se acaba de ir, eso es una cosa que yo no entiendo mucho y en el Atleti nos pasa siempre. Llegan los fichajes y no sé si es que siempre fichamos a la gente lesionada o qué es lo que pasa, pero creo que a excepción del caso de hoy, de Jesús Gámez, no ha habido, yo no recuerdo un fichaje que llegara al Atleti y en la primera semana de jugar. Diego. Ah, bueno, sí, pero Diego venía de vuelta. Sí, Sosa, sí. Quizás. Es que Simeone, pero ya sabes cómo es. Todos los fichajes, Griezmann... Necesitan muchísimo tiempo para darles entrada. Mira lo que le pasa el año pasado aquí la Boli y al de Weider. Llegaron el 31 de agosto y casi debutaron en noviembre. Que yo soy... si estás en pretemporada y viene un fichaje nuevo, pues para adentro, ¿no? Y que juegue. Es comprensible. Pero otros equipos no lo hacen así. Cogen y plas. No. Es comprensible esa actitud de Simeone de tener que, oye, que espera realmente pero para no poder dar entrada a un jugador. Y con otros no. Es lo que no es comprensible. No sé. Bueno, es una curiosidad. Pero hoy hemos visto, ya digo, hemos visto el debut de Jesús Gámez, que lo ha hecho bastante bien. Yo creo que en ese sentido estamos ganando mucho comparado con el año pasado. A nivel, una plantilla más equilibrada, yo creo. Todavía nos faltan fichajes porque nos falta sobre todo arriba. Arriba está Mandzukic solo, ¿no? Tenemos hoy Raúl García que ha metido goles, pero... Está Mandzukic, Raúl García, Batistao que... Griezmann, sí. Y el chaval de la cantera, Alex, que siempre que sale marca un golito. Héctor. Digo eso, Héctor. Sí. Que sí, es un chaval que tiene una proyección. Pero falta ahí. Aprovecha los minutos que juega. Nos falta otro fichaje arriba, yo creo, todavía. Sí, falta a lo mejor uno que si se lesiona Mandzukic te dieron las plenas garantías. Sí. Pero en líneas generales, yo creo que individualmente la calidad quizás ha bajado un poco. Me refiero, obviamente. No tenemos a Courtois, no tenemos a Felipe Luis, no tenemos a Diego Costa. Yo creo que los que han venido a reemplazarles no llegan al nivel individual, pero a nivel de grupo creo que tenemos que el grupo ha mejorado un poco, no si mucho. Si luego lo usamos, claro. Si luego sale por ejemplo, como todo el año. Pero por ejemplo una cosa que me ha parecido ver hoy, porque de los partidos de pretemporada yo creo que hoy es el único el de Wolfsburgo es el único que podemos empezar a usar un poco para ver más o menos por dónde van a ir los tiros. Los anteriores yo creo que eran más para ir ganando físico más que otra cosa, pero de dibujo no. No se veía mucho, ¿no? Pero hoy se ha visto, por ejemplo, que una cosa que el año pasado hacíamos mucho y que este año yo creo que no va a ser así, es la generación de juego, ¿no? Como usábamos los laterales, sobre todo el izquierdo, con Felipe Luis, ¿no? Yo creo que este año hemos visto ahí a Siqueira y a Ansaldi y son dos jugadores que no desentonan, pero no tienen esa salida de balón que tenía Felipe Luis, ¿no? Y yo creo que vamos a depender más del juego por el centro, por ahí también que cambie un poco el dibujo y el centro esté un poco más poblado, ¿no? Pero yo he visto que la salida de balón no va a ser y tampoco es buscar ese juego rápido como hacíamos, ¿no? Hemos visto hoy por ejemplo, hemos visto a Mandzukic un poco más participativo. Todavía algo fallón, pero se le ve por dónde va, ¿no? Se le ve que puede ser un jugador que le tiren balones ahí al área y él se entienda ahí, ¿no? Pero lo que se ha visto también es que no con Mandzukic de delantero solo no es un delantero que le puedas tirar balones y que te corra la defensa y que te arranque. Podemos hacer la jugada tipo de Costa del año pasado de balón largo y que te sacara las castañas del fuego de la nada. No. Esa jugada ya no la hacemos. No. Luego, con la entrada de Griezmann sí se ha visto. Griezmann le ha dado bastante más velocidad arriba. Griezmann sí puede quizás hacer un poco de eso, pero claro, Griezmann no tiene el físico, no tiene velocidad, pero ya digo, va a haber muchas variantes, ¿no? Yo creo que el año pasado llegó un momento a mitad o tercer tercio de la temporada en el que nos hicimos quizá un poco predecibles para los equipos. Aún así era difícil pararnos, pero no teníamos, digamos, muchas facetas de juego. Jugábamos un juego muy lineal, ¿no? O sea, haciendo más o menos lo mismo, pero funcionaba. Y bueno, ya están las pruebas, ¿no? Campeones de liga. Pero yo creo que este año lo que estamos consiguiendo es eso, tener más poder tener más variantes, ¿no? Tener una plantilla más equilibrada en ese sentido, en el que podemos tirar más hacia un estilo de juego o hacia otro sin tener que hacer que el equipo lo sufra, ¿no? Como nos pasó el año pasado, por ejemplo, cuando con la llegada de Diego, que intentamos cambiar las cosas y no funcionaba, ¿no? Yo creo que este año, con la plantilla que tenemos un poco más de variedad de momento. Ya digo, todavía nos quedan 3 semanas para que se cierre el mercado y habrá que ver qué pasa, ¿no? A ver si llega algún delantero más, quién, si se va alguien más, que esperemos que... Bueno, es que falta un poco por hacer, ¿no? Pero ya digo, hoy se ha visto, a mí en el partido me ha gustado eso, que hemos podido ver un poco... El primer tiempo ha sido un poco más defensivo, hemos estado un poco más, haciendo lo que hacíamos el año pasado, intentando lo que no funcionaba mucho, el balón es un poco más largo. Mandzukic haciendo Diego Costa y hemos visto que no funcionaba, entonces en el segundo tiempo lo hemos cambiado, ha entrado Koke, ha entrado luego Griezmann y se ha visto más combinación. Pero hay que tener en cuenta una cosa de estos partidos amistosos, que se pueden hacer muchos cambios. Y en la liga solo puedes hacer 3. Claro, también claro. Eso cambia en los partidos. Bueno, hoy has hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambios. No es lo mismo uno de liga que hacemos 3 o 2 o 1, porque si menos luego sabemos que es de hacer pocos cambios. Sí, no sé si este año va a ser de hacer muchos cambios o va a seguir con su tónica habitual de hacer pocos cambios y muy tardíos. Hombre, eso digo que sí. Yo creo que tenemos más banquillo, ¿no?, este año para hacer más cambios. Sí, pero una cosa es que tengamos y otra cosa es que se use. Sí. Pues habrá que verlo. Hombre, hoy el poder tener muchos cambios hoy nos ha venido muy bien, más que porque salgan 5, 6, 7 jugadores nuevos de refresco, porque se han podido probar muchas cosas. Yo creo que el partido de hoy ha sido muy completo en el sentido de que, bueno, ha sido muy variado y yo creo que todavía, bueno, voy a hacer un poquitín mi opinión del partido de hoy. Creo que, como ha dicho Jorge, se ha empezado bien, los 5 primeros minutos, incluso controlando un poco la pelota, con una buena intensidad, una buena presión, y luego el resto de la primera parte, yo creo que especialmente motivado por los jugadores que estaban en el campo. Recordemos que estaban en punta Mandzukic y Raúl García, y en las bandas en el centro del campo, Juanfran y el Cebolla, y de medios centros, Gavi y Mario. Y eso ha dado pie a que el Atlético de Madrid, yo creo que en la primera parte no generase nada de fútbol. Ha llegado un gol de balón parado de Raúl García, saque de córner de Gavi, un clásico ya para nosotros, pero no se ha generado ningún juego ni se ha controlado el partido y me ha parecido una primera parte bastante bodrio. En la segunda parte han cambiado las cosas sobre todo con la salida de Thiago, en mi opinión, que desde luego pues ha aportado criterio a la hora de distribuir Thiago ya la había pelota. Salido en el minuto 23, De la segunda parte. No, de la primera, cuando se lesiona Mario Suárez. De la primera, cierto, tienes razón. Que ya llevaba jugando un ratillo. Bueno, yo creo que la entrada de Koke ha sido lo que ha cambiado. La entrada de Koke especialmente, y luego, bueno, hemos encontrado una banda izquierda por la que en la última media hora de partido hemos creado muchas jugadas y mucho peligro. Se han asociado por allí Siqueira con Koke, con Griezmann, y le han puesto balones a Mandzukic y ha centrado Griezmann una, ha centrado otra Siqueira. Y ahí el Atlético de Madrid ha jugado más, ha controlado el partido más, y la clave ha estado, yo creo, en la calidad de los jugadores que ha habido. A mí hay cosas que me han gustado y cosas que no. No me ha gustado, por ejemplo, el experimento de Juanfran de interior derecha y Gámez detrás suyo. Yo creo que que Juanfran está igual porque está acostumbrado a jugar de lateral derecho, no ha aportado gran cosa ofensivamente, ya está un poco perdido, y discrepo un poco con vuestra opinión acerca de Gámez. Seguro que nos viene bien para plantilla, para fondo de armario y tal. A mí me ha parecido un fichaje un tanto sorprendente, puesto que Ansaldi se suponía que iba... No es que me guste, ya he dicho claramente que prefiero a Manquillo mil veces. Pero si viene Gámez, bueno, si va a jugar tres partidos tipo Insúa, pues tampoco... Pero es que ahora, si es que depende luego del rendimiento que le saquen. Es que ahora, laterales tenemos muchísimos. O gente que pueda jugar de lateral derecho. Tenemos cuatro tíos. Ahora mismo está Juanfran, está Toby Alderweireld, el que juega de lateral derecho en Bélgica, está Ansaldi, que juega por los dos lados, y está Jesús Gámez, que es lateral, incluso central. O sea, tenemos cuatro hombres por esa banda. Yo, sinceramente, no lo consideraba necesario. Hombre, mucha gente se comenta que Jesús Gámez ha venido porque Miranda está más fuera que dentro, ¿no? Que se ha vuelto a rumorear. Y Jiménez también, lo más seguro que le cedan. También. Y Insúa también, bueno, a este es, pero bueno, que vender. Yo lo que quería decir es que si es por tener muchos jugadores, pero que no, o sea, si no estamos hablando de Insúa o Aranzubía, si estamos hablando de, yo creo que Gámez sube mucho el nivel comparado con un Insúa como suplente, que tener suplentes así que puedes, sabes, que no son gente que digas, esperemos, sí, que no tengan que jugar. Si está tres meses sin jugar y le sacas un día, por mucho que sea Gámez, es que le metes un embolado, ¿eh? No, está claro, pero tienes una una garantía, yo creo, ¿no? Yo el año pasado recuerdo eso, que por favor que no se lesione Felipe Luis o Courtois porque no hay recambio. Y este año lo que estoy viendo es eso, que a lo mejor quizá demasiados en algunas zonas, pero hay recambios para prácticamente todos, excepto arriba. Pero sí, y en el medio campo también falta gente, pues se te lesiona Arda y no tiene. Sí, bueno, por eso ha jugado hoy Juanfran ahí, yo creo, porque Arda no estaba, ¿no? Y nos falta, aunque también yo creo que tenemos gente como Griezmann, como Raúl García, que son un poco polivalentes en ese sentido, ¿no? Te pueden jugar en el centro, o sea, en el centro campo, medio campo, arriba también, ¿no? Tienen un poco más de soltura, ¿no? Pero me sigue faltando arriba. Arriba yo creo que Mandzukic muy solo, y lo que estabas al hilo de lo que estaba comentando antes Israel, lo que se ha visto cuando ha salido Griezmann, cuando ha salido Koke y demás, es que eso, que tenemos y es lo que estaba comentando antes de Diego Costa. Diego Costa era un jugador que era muy buen delantero entrando desde atrás, pero con todo lo bueno que era con eso y todo lo que nos ha dado, yo creo que no era un delantero de área, de que una vez dentro del área le costaba mucho, ¿no? No era un delantero que... El empuje. Goles dentro del área, de cabeza, de chilena. Sí, sí, pero era más del empuje que venía entrando que un jugador porque que imponiera... jugamos también a la contra. Sí, claro, claro. O sea, que los tengo frescos desde hace poco los goles, de cabeza muy poquito. Mira que Diego Costa es un tío alto, grande, sí, sí, y fuerte, pero de cabeza metió muy, muy, a eso me muy, refiero, muy que era un jugador que era por esas de potencia, las ¿no? Que con Mandzukic ganamos. Claro, Mandzukic es un jugador que vamos a necesitar un centro del campo y unos laterales que puedan poner balones ahí. Y necesita que le pasen. Costa, claro, no necesitaba tanto que le pasaran. Claro, Costa se los fabricaba él, bueno, desde atrás. Sí, los movimientos de Mandzukic hoy a mí me han parecido muy buenos movimientos, ¿eh? O sea, sí, vale, le ha fallado, le ha faltado el gol ese, aparte del penalti, pero ha tenido un par de remates ahí muy cerquita. Ha sido una buena jugada, ha bajado balones de delantero centro de espaldas para abrir a banda, que es el ABC del fútbol, y se ha movido bien, ha recibido balones, ha controlado bien, no lo he visto torpe, en realidad ha intentado un par de remates acrobáticos que pueden salir, ¿no? la pareja ideal de Diego Costa, y los dos adelante sería un equipazo, sí, histórico. Se le ha visto, no sé, sí, se unirían perfectamente. Sí. Le he visto muy trabajador, queriendo mucho, queriendo hacerlo bien, ¿no? Sin quejándose consigo mismo, ¿no? Porque no estaba contento consigo mismo, y exigiéndose y trabajando, ¿no? Y no le he visto como a otros jugadores que viniendo, pues eso, viniendo de un Bayern campeón de Europa y demás, que te vengan y digan, pues yo aquí soy el rey, ¿no? No, le he visto uno más, ¿no? Y queriendo trabajar y queriendo hacer las cosas bien y exigiéndose, ¿no? Y creo que nos puede dar muchas cosas este año. Ya digo, no va a ser Diego Costa. El tema del penalti lo ha tirado él. Eso quiere decir que va a ser el especialista. Sí, sí. Yo no sé si los tiraba en el Bayern de Múnich o si ya va a ser el especialista o simplemente lo ha tirado hoy porque le ha dado la real gana. Yo siempre he dicho que los penaltis los tiene que tirar al que se lo hagan, ¿no? que se lo ha ganado, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Si se lo hacen a Insúa y lo tiene Insúa, ¿no? Insúa no le van a hacer penalti, que tú tranquilo, que Insúa no le pueden hacer penalti porque no va a jugar más. Pues espero, ¿no? Yo soy de Zaragoza, en el Zaragoza tiraba los penaltis Gaby, los tiraba muy bien. Esta pretemporada ha tirado dos penaltis, ha metido los dos, y para mí el tirador de penaltis debería de ser Gaby. Pero bueno, no sé cómo los tira Mandzukic. Siqueira teóricamente es un especialista, pero sí que tiene que haber un tirador de penaltis, en mi opinión, y yo abogaría por Gaby. Es importante, ¿eh? El año pasado fallamos. Muchos, claro, lo hicimos muy mal el año pasado. Sí, sí. Parece pero, una tontería, pero un penalti en un momento dado te puede dar un partido. Bueno, y hemos hablado un poco de Mandzukic, de Gámez. ¿Qué os ha parecido Griezmann? No ha tenido mucho tiempo, ¿no? Pero ha estado bien. Yo veo que nos puede dar velocidad, ¿no? En el gol que ha metido Héctor ha estado bien, que se le ha pasado, no ha sido egoísta y ha participado bastante en el juego de ataque. Ha tenido poco tiempo, ha jugado media orilla. Lo que me extraña es el bigote este que se ha echado. En la Real Sociedad no tenía bigote, ¿no? Ya ves que francés hablaba de mosquetero. No, yo creo que... Griezmann nos ha dejado uno de los detalles de calidad del partido. Yo creo que ha habido varios. Nos hemos olvidado de uno que todavía no hemos hablado de él, pero Ansaldi ha tirado una pared con Coque en el segundo gol. Buenísima, buenísima. Luego Coque ha cedido atrás a Raúl García y Ansaldi ahí ha estado fino. Griezmann, en ese gol que le ha dado a Héctor, ha recibido un pase de desmarque, contra líneas buenísimo, cambiando la orientación del juego, y él ha tirado un desmarque que ha visto el pase, lo han visto los dos simultáneos, y cuando eso se produce y cuando hay una combinación de esas, es cuando se rompen defensas, y luego ha sido cedérsela a Héctor y gol. Eso han sido dos detalles de calidad muy buenos del partido de hoy, y luego, claro, bueno, Coque también ha tenido el detalle de calidad del gol suyo, que también ha sido muy bueno. Ha habido unos cuantos detalles de calidad buenos hoy. Sí, sí. No, se van. Ya digo, hoy es un partido en el que puedes empezar a no sacar conclusiones, pero ver las ideas, ¿no? Ver por dónde van los tiros. Los partidos anteriores eran, pues eso, más un entrenamiento que un partido en sí, ¿no? El de hoy ya ha sido un partido más en serio. Y bueno, ya es que ya nos quedan solo nos quedan un par ya. Nos queda el trofeo este, ¿no? Contra el Cádiz. El Carranza. El trofeo de Carranza, que es el día 15 con el Cádiz y el día 16 con la Sampdoria o con el Sevilla. Si ganamos, jugaremos la final, y si perdemos, el tercer y cuarto puesto. Un torneo que tradicionalmente el Atleti lo ha ganado muchas veces. Hablo de memoria, pero creo que es el equipo que más trofeos Carranza tiene, o si no, está igualado con alguien. Sí, que es el trofeo ese tan grande, ¿no? Sí, una copa gigantesca. Sí, sí. Así con forma redonda, y es un trofeo que siempre se nos ha dado muy bien. Antiguamente se jugaba el domingo anterior de iniciar la liga, era como el último torneo de la pretemporada y tenía mucha importancia. Ahora ya, pues con esto de los torneos, es un despelote de horarios, de partido, ya no saben ni cuándo, ya perdió un poco ya de relevancia, pero antiguamente venían equipos de muchísima solera y ganar el Carranza tenía mucha importancia, aunque fuera pretemporada incluso. Sí, porque... incluso servía para hacer fichajes. El Atleti ahí fichó a Leviña y a Pereira tras un Carranza, y luego fichó a Donato de forma equivocada, porque iban a fichar al número 8 del Vasco de Gama. Y ese día, casualmente, Donato se puso el 8, y creyendo que era el jugador que iban a fichar, era Donato, era otro, pero se puso el 8 y al fichar ficharon a Donato. Salió bien, pero vamos, sí, así, ¿no? Se fichaban el Atleti. Sí, bueno, curioso. Pues no se jugará el domingo porque se juega el sábado, pero sí que es el último antes de que empiece la liga, ¿no? El último trofeo de verano. Nos queda la Supercopa. Ya, a excepción de... Pero la Supercopa ya considerada, ¿no? Trofeo, o sea, campeonato... Bueno, campeonato no, perdón, competición oficial, ¿no? Que esa es, nos toca después. Y bueno, lo comentábamos antes a micro cerrado, antes de empezar el podcast, que tenemos en 10 días 5 partidos, ¿no? Tenemos esos dos partidos, los dos de la Supercopa y el partido de Liga, ¿no? Todo ahí acelerado. Del 15 al 25, 10 partidos. 10 días, 5 partidos. Casi a dos... A un partido cada dos días. Dos días, un partido. Sí. O sea que esos días hay que rotar, está clarísimo. Sí, sí, hombre. Si no, además a principio de temporada... Habrá que ver... Yo diría que este año para la Supercopa, bueno, va a ser muy dura, sobre todo porque, oye, estamos construyendo un equipo, hay muchas caras nuevas y estamos construyendo un equipo. Aún así hay cosas, incluso de la parte mala del partido de hoy, que ya he dicho, para mí ha sido la primera parte, hay cosas que se pueden sacar positivas. Sin nadie de los buenos, de la gente que aporta juego y calidad, sin Coque, sin Arda, no sin va a costar Griezmann, mucho. con Juanfran y con el Cebolla y con dos delanteros tronco killers, hemos sido, pues bueno, lo que somos, un equipo muy rocoso, un equipo muy duro de ganar. Y bueno, eso lo mantenemos, eso no lo hemos perdido y eso es muy positivo. Lo que pasa es que, bueno, como hemos reclamado en otros episodios, pues nos hace falta pues algo más de calidad arriba y algo más de creación de juego. Hombre, y estoy pensando ahora mismo que el primer partido en el Calderón, la presentación oficial del equipo en el Calderón, va a ser la vuelta de la Supercopa contra el Trampas, ¿no? Sí, el día 22. Porque no lo hemos podido ver. ¿Cómo? Que no hemos podido ver al Atleti en el Calderón todavía, este nuevo Atleti. No, como la directiva ha decidido suprimir el trofeo Villa de Madrid desde el año 2000, pues no tenemos el trofeo tradicional, que era la presentación del equipo. Tampoco se hace la presentación. Antiguamente se hacía una presentación de jugador por jugador y de todo el entrenador. Ibas allí un día y presentaban a todos los jugadores, jugaban un ratillo, entrenaban. Eso no da dinero. Iba, ¿no?, bastante gente. Iban, sí, 20.000 o 30.000 personas a las presentaciones. Eso no da dinero, prefieren irse a... Un año empezaron a... Se lo cargaron porque un año fue el año, creo, que se fue Vieri y la gente, sí, empezó a situar a Jesús Gil y eso le cabreó y dijo, pues ya no hay más presentaciones. Y desde ese día ya, pues ya no se hace la presentación. No digo y que... el Villa Madrid igual, que era muy bonito ver a tu equipo antes de empezar la liga en un partido en casa. Sí, es que no, ya digo, va a ser la Supercopa, que es partido oficial. Hombre, lo único bueno de todo esto, pues que el primer partido en el Calderón va a ser contra el Trampas, ¿no? Que quieras que no, pues... Sí, es bueno si lo ganamos. Claro, sí, se gana, ¿no? Habrá que ver cómo vamos con el del partido de ida. Pero bueno, tampoco te creas que el Trampas está haciendo una pretemporada mucho mejor de lo que llevábamos nosotros, ¿eh? No he visto ni un minuto. No, yo no lo veo, veo los resultados, pero por resultados... No sé ni los que han jugado, ni con, bueno, quién han jugado, ni se han sacado titulares, suplentes. No, ni falta que es nos su problema. Sí, sí. Cuando nosotros, vengan, ya veremos los que sacan. Nosotros a lo nuestro, pero bueno, estábamos hablando de eso, de que el siguiente partido tenemos una semana hasta el Carranza, pero con dos partidos tan juntos, o sea, se juega viernes y sábado y luego la Supercopa, pues habrá que ver si otra vez veremos a varios atléticos, varios estilos de juego diferente, ¿no? En función de quiénes jueguen y contra quién juguemos y demás. Esperemos, pues eso, que se por lo menos se vaya dibujando un poco más, ¿no? Lo que hemos visto hoy, pues que tenga más progresión, ¿no? Pero claro, teniendo tantos partidos tan juntos, quizás se le dé más, se enfoque más en el tema físico que en el tema táctico, ¿no? También, para no, ¿no? Porque tampoco vas a poner a los mismos para jugar bien, ¿no? Todo ya lo hemos dicho, tiene que hacer cambios, ¿no? Tiene que salir, que es también para lo que se usa esta pretemporada, ¿no? Estas pretemporadas, como estábamos hablando antes, ¿no? Si puedes hacer siete cambios o cambiar casi prácticamente todo el equipo de un partido a otro en el descanso y demás, pues hay que aprovechar porque ahora es cuando puedes hacer los experimentos, ¿no? Luego ya cuando llega la temporada, lo que comentaba antes Israel, ¿no? Sobre todo con el Cholo, que no... La única vez que lo intentó la temporada pasada no salió bien y creo que no va a arriesgarse para nada esta temporada, ¿no? Y ya desde el principio, porque eso es otra cosa, ¿no? Con habiendo terminado campeones de liga y finalistas de Champions, si ya la exigencia para con nosotros mismos, nosotros desde aquí siempre lo hemos puesto una exigencia muy alta, ¿no? Que ahí Fernando estará conmigo, ¿no? Nosotros desde el principio dijimos que teníamos que estar peleando por todo. No, pues... Yo lo digo siempre, somos claro, el Atleti. El Atleti tiene que pelear por todos los títulos. Entonces, luego te puede salir mal o bien, pero qué menos que disputarlos. Es que si claro, no vas a disputarlos... Pero habiendo... Eso de decir, vamos a ser cuartos, es que vaya... No. Si empiezas la temporada con ese objetivo, mejor es retirarse. Claro, digo, pero que habiendo conseguido lo que hemos conseguido, va a ser todavía más difícil, ¿no? O sea, ya ahora la exigencia ya no va a es más mayor. En el sentido de que no podemos ganar la Liga. Ya si dices que no puedes ganar la Liga, la gente no te lo va a creer, porque ya la has ganado. Sí, habrá que ver el discurso del Cholo este año, ¿no? A ver con qué sale. Lo del partido a partido seguirá diciéndolo, ¿no? Habrá que esperar para empezar a que la plantilla esté terminada para saber cuáles son las opciones reales de la plantilla. La plantilla yo creo que está sin acabar y bueno, yo diría que le quedan un par de retoques, le queda un recambio de Mandzukic obligatorio. Hoy se hablaba del chico este del América de México. Y falta otro jugador. El chaval ha estado torpe a más no poder. ¿Cómo se llama? Hernández, ¿no? Raúl Jiménez. Jiménez, Raúl Jiménez. O Jiménez. Yo no lo había visto ni oído en mi vida, vamos. No te puedo asegurar absolutamente nada de este jugador. No veo la Liga Mexicana. Sí. Y Raúl Jiménez este, vamos, no me suena. Pero yo lo he estado... No sé ni si juega ni en el México o si ha jugado al Mundial. Es que no tengo absolutamente ni idea. He visto que ha metido 36 goles en 3 temporadas. Sí, eso te iba a decir, que no es delantero. Yo lo que le he visto, he visto resúmenes y alguna vez le había visto alguna vez algún partido por ahí. Pero no le he visto que sea un jugador, no es un delantero nato. No es un no viene a recambio de Mandzukic. Es un hombre de 1,90, ¿eh? Sí, sí, es alto y tiene potencia física. Tiene potencia física, pero yo no le lo que le he visto por lo menos es más de segunda línea, un tipo que te entra desde atrás, un Raúl García, te diría, más que un Mandzukic, ¿no? Comparando con lo que tenemos, es un jugador, pues eso, no es un referente arriba, ¿no? No es una incógnita absoluta. Sí, sí, no sé por qué ha salido todo esto, es un tema un poco raro, ¿no? Primero, si le fichan, es rarísimo, es un jugador que no ha sonado en la vida. Y de buenas a primeras te sale aquí el tema, una cosa muy rara. A mí me suena chanchullo de televisión, Televisa, Méndez, hay algo aquí raro. No. Fichar a este jugador de buenas a primeras no tiene mucho sentido. Está habiendo muchísimos jugadores, que además es caro, porque vale 12 o 13 millones. No te creas que lo van a fichar por 1 millón o 2. No, es que es eso, es un fichaje súper extraño. Que además está ya hecho, por lo visto. O sea, se dicen que ya falta... Oficialmente no es, pero... No, creo que falta... El mismo ha dicho que está muy cerca. Además ha metido la pata hasta el Corvejón, porque hace un mes, en la final de la Champions, en Twitter estuvo todo el rato animando al Real Madrid, se declaró madridista, que él solo quería jugar en el Real Madrid, que es madridista de siempre. Y hoy ha tenido que retirar todos los tweets estos a favor del Madrid que había ido escribiendo en su cuenta. Los ha ido borrando. Joder. Porque se estaban metiendo con él la gente. Hay que ser un poco listo. Si eres un profesional del fútbol y estás jugando al fútbol a nivel profesional, no te puedes decantar por ningún equipo. Porque te puede fichar cualquiera. Es que hay que ser un poco listo. Sí, Ha metido la pata y luego ha borrado los tweets, pero claro, los tweets ya los tiene la gente guardados porque han hecho pantallazo, los han guardado. Y la verdad es que ha salido un poco perjudicado al hombre. Sí, no sabía este dato, pero bueno... Sí, yo lo estaba viendo también, ¿no? Tiene un vídeo en el que dice que a él le gustaría jugar en el Real Madrid, tiene los tweets apoyando al Real Madrid en la final de Lisboa. La verdad es que sí, no parece que haya estado muy, muy, muy vivo. Hay mucho debate al respecto. Yo sinceramente soy de los que a mí sí viene y actúa como un profesional, se deja la piel por el club que le paga y mete goles, que es para lo que se le ficha. A mí eso no me importa. Yo la gente de casa, de la cantera, ya sé quiénes son. Él es un profesional, igual que Mandzukic no es del Atlético de Madrid, tampoco lo sería este hombre. A mí esa parte no me importa, no se me caen los anillos por aplaudirle cada vez que nos meta un buen gol. Ha borrado los tweets, no tenía que haberlo borrado. Si él es del Madrid, pues es del Madrid, ya está. Lo que no se puede ser es tan tonto de declararse públicamente de un equipo jugando al fútbol. Es como si tú estás en un partido político y pones en Twitter cosas a favor de otro. Es que no tiene ningún sentido. Es que yo no sé quién le asesora a este hombre, pero la pata la ha metido. Y la gente es muy radical y le van a tomar manía. Si en el caso de que venga. Sí. No sé. Eso puede ser. Suena muy raro. Jugadores, Si lo hace bien, no. Pero imagínate que viene y empieza a hacer torperías, que no da una... pues se le van a echar encima. Si luego viene y juega bien, pues se olvidará más. No sé. No sé si vendrá finalmente, porque no es oficial. Sí, si se hiciera oficial, tenemos a nuestro... Además ocuparía plaza de extranjero. No sé cómo tendríamos el tema este de los extranjeros. Porque hombre, por lo visto, Miranda se nacionaliza, ¿no? Está por nacionalizarse pronto, ¿no? Solo podría haber 3 extranjeros. Sí, pero digo, Miranda es uno ahora... Pero Miranda le dan la nacionalidad en breve. Si no lo está tramitando ya, creo. Sí, yo creo que sí que tendríamos 3. Ahora mismo Jiménez, Jiménez sí que es extranjero. Y no sé Cebolla si... Cebolla y Godín. Godín creo que tiene... Godín creo que tiene el carnet italiano. Cebolla es el otro, me parece. Pero digo que en caso de que se diera el fichaje de este mexicano, traeríamos a nuestro amigo Vicente, que estuvo aquí el otro día. A ver, que si nos puede contar un poco más, ¿no? Hoy en Twitter he estado oyendo a Vicente leyendo, vamos, y lo que ha dicho es que es un delantero flojo. Sí, ya digo, yo no le he visto los resúmenes y vídeos que he visto de él. No me parecía delantero centro. Me parecía un centrocampista con llegada, pero no delantero centro. Obviamente, yo creo que aquí viniese apreciaciones distintas, porque yo los seguramente por visto los mismos vídeos, porque además no creo que tenga muchos vídeos porque es muy desconocido, pero a mí sí que me ha parecido que los goles que ha metido ha sido de remates y de finalización, porque no le he visto en ningún vídeo regatear 2-3 jugadores. No, de regate tampoco, no. Me refiero más a que no es un referente en el área. Yo los goles que le he visto, llegaba, tiene buena finalización, pero no es un delantero, un referente, no es el último jugador. Siempre que le he visto había alguien por delante de él y él le acompañaba y demás, pero no era ese, me refiero que con Mandzukic, el delantero que tenemos en Mandzukic o el suplente que debería tener Mandzukic, es un delantero, un 9 nato, ¿no? Un 9, eso, de área, ¿no? De que tengas ahí, que puedas tenerlo de referente en balones largos, en que marque a los centrales. Debe saber para qué se ficha ese delantero. Claro. Eso es lo que pasa, que es una incógnita esto, porque no sabemos nada. No sabemos para qué viene, no sabemos de qué. Es que es muy raro este fichaje. ¿Para qué se ficha? Yo creo que al final no se hace. Yo creo que al final no viene. Yo cuando digo para qué se ficha, pues ya veremos. Hombre, el jugador lo daba bastante por hecho y el presidente del club, que también ha salido hablando, lo daba bastante por hecho. Porque están deseando, vamos, 12 millones para el club. Ellos sí, o sea, concretaban que la oferta ha llegado el jueves por la noche o el viernes por la mañana, y tanto jugador como club estaban todos contentos. Así que no sé exactamente dónde se puede torcer esto, pero cualquier cosa puede pasar. Y respecto a de qué juega este hombre, pues claro, yo tengo la duda de si es un tipo Mandzukic, que parece que no, pero si no es un tipo Mandzukic, entonces ¿a qué viene? Porque si va a ser el recambio de Mandzukic, pues lo suyo sería que fuera un jugador de un perfil parecido para, pues bueno, cuando esté cansado el delantero titular, sacar a este otro delantero de un perfil parecido. Porque si viniera a complementar a Mandzukic, pues vale, pues entonces jugaría más minutos y sería, pues no sé, otro perfil, un Carlos Vela o alguna cosa por el estilo. Pero no sé muy bien nada de este fichaje, veremos a ver qué sale de aquí. Sí, habrá que ver si se ficha, y si se ficha habrá que verle y para qué viene. Pero aunque se le fichase, yo creo que nos falta, ¿no? Porque además sería un fichaje, no me puede decir que ese tipo viene a ser el segundo de Mandzukic, porque para esto pues se queda Leo Batistao, por ejemplo, ¿no? No es un jugador de garantías, ¿no? Ni mucho menos, nadie le conoce. Ha metido 32 goles en 3 años y medio en México. Claro, no es un goleador. Es una cifra que diga. Sí, por bueno, eso. Tiene 23 años también, demos una. Sí, claro. Es que, o sea, este tiene 23 y le fichamos por 11 millones. Ya Manquillo, sí, pero 20, que, tiene se 20, estaban, que se estaban rumoreando la Bechi, Callejón. Pues, yo creo que están a otro nivel, ¿no? O Torres, ¿no? O Torres, que también hablamos de él aquí. Bueno, ahora hay un rumor que ha cobrado mucha fuerza de un periodista que se llama Juan Gato, que está escribiendo en Terra. Que se han hecho eco de la noticia, pues yo qué sé, pues todos, que es lo que deben de hacer. Pero vamos, ahora deben de estar las redacciones plagadas de becarios y hablan de Marco Reus, que me parecería a mí como la bomba. Pero bueno, oye. Y en el Sport llevan un mes entero diciendo que lo va a fichar el Barcelona. Ya. El Borussia lo quiere vender por 25 y lo quiere vender al extranjero porque teme que se lo vaya a quitar el Múnich. Yo creo que si un equipo pone 25 millones en caliente, se lleva a Reus. Pero oye, creo, no lo sé si será ese, pero sí que, oye, mira, pero esto es por ilusión, pero quiero creerme las palabras de Cerezo cuando dijo que iban a venir dos jugadores que iban a ilusionar y que uno de ellos sería de los mejores de Europa. Bueno, vale, sí, los tenemos, puede ser, Gámez y Jiménez. Claro, no, es que realmente no, ninguno de los dos, falta uno. O sea, yo creo que faltan dos jugadores, que uno puede ser, pues puede ser Jiménez, donde iba a decir que no se deja mucho dinero, pero sí, si son 11-12 sí que es bastante, y falta otro jugador bueno de verdad, o sea... Pero ¿os acordáis también de Bakary, este que estuvimos hablando, el del PSV, ha desaparecido otra vez? Es que están a punto de ficharse y luego desaparece. Es el PSV, decía, el PSV, el director técnico del PSV decía que había acuerdo con nosotros. Lo que pasa es que el chaval de 18 años creo que se cepilló al agente suyo, al manager, lo despidió porque no quería venir, porque parece ser que no quería aceptar salir cedido. No sé, una cosa muy, muy extraña, muy turbia. Y hablando de agentes, esta semana se ha producido una noticia mala para el Atleti y buena para Saúl. Jorge Méndez está a punto de coger a Saúl y de meterlo en su representación. Joder, y eso es... Y eso ya sabemos lo que puede significar en un futuro. Muy bien para Saúl, porque va a estar siempre colocado en un buen equipo, pero para Atleti, peligroso. Sí, no suena muy... No. En fin. Y mira que habíamos conseguido quitarnos a muchos de los representados por Méndez. Adrián, me parece que también había cambiado a Méndez. Diego Costa. Felipe era de Quilón, ¿verdad? Sí, en la última hora para cambiarse. No sé si al final se cambiaría. No sé, es un poco... Pero cuando Méndez está por ahí cerca de un jugador, peligroso, peligroso. Sí, sí, iba a decir que lo de los agentes... Bueno, aquí en el Atleti, sobre todo, funciona, o sea, depende mucho de quién sea tu agente, ¿no? Os recuerdo, por ejemplo, simplemente el caso Gámez, que acaba de venir así de relámpago y no sé qué, Quilón. O sea, no, es todo... Aquí son, no pasa nada. Méndez y Quilón son los... Con esos dos casi seguro que entras en el Atleti, además. Sí, sí. No creo que tengan un jugador mal colocado esos dos, ¿no? Ninguno. No tienen, no. Y volviendo un poquitín al tema de la plantilla, han venido gente en la defensa, han venido gente en la portería y solamente en el mediocampo creo que solamente ha venido Saúl y en la delantera creo que solamente ha venido Manchuk. No sé si me dejó alguien. Así que diría que actualmente... considerar Griezmann que lo metemos en delantero. Supuesto, sí, es un jugador ofensivo, sin duda. Yo consideraría que se ha reestructurado la plantilla. Bueno, creo que tenemos una plantilla parecida a lo que podíamos tener antes. No la considero a priori sobre el papel ni mucho mejor ni mucho peor, pero creo que nos faltaría dar un golpe encima de la mesa y traer un jugador más para decir claramente si tenemos mejor plantilla que el año pasado, o mejor once inicial, al menos, por lo menos. Bueno, yo digo, yo lo veo un poco más compensada, pero a nivel calidad individual hemos perdido, yo creo. Obviamente Courtois, ya lo dijimos todos, si no es el mejor portero ahora mismo en Europa, en el mundo, de los mejores. Felipe Luis, probablemente el mejor lateral izquierdo del mundo ahora mismo también. Y Costa entre los cinco mejores delanteros centros de ahora mismo. Si lo individualizamos, puestos, efectivamente, que yo son creo, los que yo, más yo hemos perdido, sí. ¿No? El peor va a ser el lateral izquierdo, incluso más que el portero. Sí, pero pues, ahí es donde te digo que yo creo que el Simeone lo ha visto que no vamos a tener un lateral como Felipe, pues Siqueira o Ansaldi no son como Felipe. No vas a encontrar a nadie como Felipe, yo creo. Y de ahí que a lo mejor lo que nos aportaba Felipe, sobre todo en creación y en subida de la banda, va a intentar un poco cambiar el dibujo para que no suframos esa pérdida, ¿no? Porque no puede, yo creo que no hay ningún jugador ahora mismo que te pueda hacer ese trabajo que te hacía Felipe, ¿no? Ningún jugador en el mercado. Y lo que no puedes hacer es obligar a alguien a que te haga ese trabajo cuando no se puede, ¿no? No, yo lo que creo efectivamente es que, bueno, ni siquiera ni Ansaldi llegan al nivel de Felipe. Ahora bien, Siqueira y Ansaldi quizá llegan al nivel que podían dar juntos Felipe e Insúa. Es decir, la posición en sí puede estar cubierta de manera parecida. Y lo mismo ocurre en la portería. Sí, ni Moyano, pero el problema es que solo juega uno. Si jugaran los dos a la vez, Si solamente juega uno, excepto cuando se lesiona y tienes que tirar 5 o 6 partidos. Sí, cuando se lesiona, hemos mejorado en banquillo. Tenemos mejor banquillo de portería y mejor banquillo de lateral izquierdo, pero tenemos peor titulares en esas dos posiciones. Sí, ahí sí. A cambio, yo creo que Griezmann probablemente mejore lo que nos dio Villa, aunque bueno, quieras que Villa el año pasado al final calcó 15 goles. Hizo un buen final de temporada además. yo creo que mejoramos lo de Villa y con Mandzukic tenemos otra cosa muy distinta a Diego Costa, ¿no? Ahí sí que lo tiene difícil para superar los goles de Costa. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, bueno, a grosso modo y sobre el papel diría eso, que bueno, queda algo parecido, que se ha rehecho el equipo, que las vacantes se han cubierto con jugadores que sobre el papel pueden dar rendimiento, pero no hay claramente un mejor equipo ahora mismo este año. Tampoco me parece un peor equipo claramente, pero mejor, ¿no? Y ahora es cuando falta traer a un par de jugadores para decir, oye, tenemos mejor equipo, porque es que además creo que nuestros rivales de Liga Española tienen mejor equipo este año. No han tenido bajas. Barcelona se ha reforzado bien porque ha fichado a Luis Suárez, que es una máquina. Y luego el entrenador, que les está metiendo mucha caña, un entrenador nuevo, joven y de la casa, no va a ser igual que el Tata Martino, que yo creo que le hacía un poquillo caso. Con este no se casa con nadie y van a salir a machacar. Y el Madrid también ha reforzado el equipo, o sea que ellos han mejorado y nosotros... El trampastero medio de campo... Toni Kroos es buenísimo. Claro, o sea, a mí Modric ya me gustó el año pasado, Modric junto con Toni Kroos y a nada que lo acompañe. Tiene muchas variantes, tiene a Xabi Alonso... Ellos han mejorado, está clarísimo, han perdido jugadores. Están mejor que el año pasado los dos y nosotros a lo mucho estamos al nivel del año pasado. Sí, ese es el problema, que nosotros vamos a tener que hacer otra vez una temporada de 90 puntos o yo qué sé cuántos, y ellos sin estar bien el año pasado el Barcelona casi ganan la Liga. O sea, un poquito que mejore, es que es como son tan, tienen tantos, que es que es muy difícil ganarle en la Liga. Sí, es muy difícil. A mí lo que me da ligera envidia es que yo creo que, bueno, ya pasaba el año pasado, pero este año va a pasar, y es que el Madrid-Barcelona en el minuto 45 de la primera parte en casa van a ir ganando 3-0 muchos de sus partidos. Y a partir de ahí, a rotar, a jugar, a sacar canteranos o a hacer lo que les dé la gana. Y sin embargo, nosotros tenemos que jugar al 120% para poder sacar un 1-0, un 2-1, eso es muy difícil de llevar. El año pasado nosotros empezamos bien, porque en las primeras jornadas metimos goleadas. Pero luego ya nos costó mucho. Pues no tenemos jugadores que te decían un partido así, plas. Al final de la temporada llegamos, no digo mal físicamente, pero llegamos casi sin fútbol ya. O sea, y mal físicamente, porque empezaron a llegar lesiones musculares, porque se abusó mucho de los jugadores de forzarlos al máximo, jugar casi siempre los mismos. Llega un momento que el cuerpo lo afecta. A mí eso es lo que espero que este año seamos capaces de evitar. El año pasado, en los últimos 10 partidos de Liga, solamente éramos capaces de meter gol de Miranda de cabeza, de Godín de cabeza, de Raúl García de cabeza y se acabó. Entonces, así fue el gol de Barcelona, así fue el gol de la final de la Champions, así fue el del Getafe, así fue el del Villarreal, me parece, en el Calderón. En los últimos partidos era el único recurso que tenía el equipo. Y si tenemos que basarnos en eso este año, vamos a sufrir mucho. Porque nos conocen, además. Ahora bien, por mucho que te conozcan, a ver cómo frenas tú a los cuatro rematadores de cabeza estupendos que tenemos en corners. O sea, Godín, Miranda, Mandzukic y Raúl García. A ver cómo, por mucho que te conozcan, Van a seguir metiendo goles, eso está claro. Que metan más o menos, a veces es cuestión de suerte. Rematan, dan el larguero, se hace un parado en el portero, pero que vamos a ser un equipo potente en eso, yo creo que sí. Porque lo que por mucho pasa que es que los corners hay que crearlos. Los corners hay que crearlos. Y el año pasado hay que llegar. Los creaba Diego Costa y los creaba Felipe Luis. Y principalmente, a ver, no solamente, lógicamente, pero hay que llegar para crear el corner. El corner es. Pero nos tenemos que olvidar de Diego Costa. Ya vamos a poner una regla en el podcast que no podemos hablar de Diego Costa. Yo soy medio masoca porque me he visto los dos golazos que ha metido con el Chelsea esta pretemporada. Sí, yo también lo he visto. El de hoy ha sido un golazo, vamos. El típico este de que se regatea cuatro o simplemente que se los quita del medio corriendo, Está en el mejor momento de su vida, está clarísimo. No sé lo que le durará este estado de forma, pero está en el mejor momento de su vida. Yo creo que era un delantero de 60 millones, por lo menos, no sé. O sea, me resulta muy difícil ponerle precio a los jugadores, pero viendo por cuánto se venden otras opciones, es una venta muy, muy pobre. No sé cuánto será la cláusula de Griezmann, por cierto. Pues no lo sabemos. Pero bueno. Nunca sabemos las cláusulas ni nada. Imagino que será por lo menos 50 o 60, no sé, si no han fichado por 30, qué mínimo que 50, ¿no? Bueno, No creo que le pongan una cláusula menor de lo que ha costado, ya sería de chiste. Sí, pero ya sabemos que aquí lo de las cláusulas si y demás... tampoco se cumplen, si es que es tontería realmente. Porque aparte que no, no se dicen y luego no se cumplen, o sea que... Pues, si lo quieren vender, lo van a vender, eso está claro. Pero vamos, no, esperamos que primero que juegue bien. Si lo malo es que los que juegan más no les vendemos, mira Insúa, no le quiere nadie. Bueno, está ahí el Benfica, creo que era, ¿no? Que tenemos ahí también... Pobre Benfica, ¿eh? Sí, nos llevamos a los buenos y le damos a los malos, ¿no? Los trapicheos con Benfica, Sporting de Braga y similares, yo no sé cómo... Eso sí que es oscuro, de verdad. Eso se parece a los casos estos antiguos de Dorna, que era la empresa esa que estaba radicada en Holanda y similares. Yo no sé qué trapicheos ha habido con Portugal. Es Méndez, o sea... Este hombre tiene aquí una mafia creada. Ya podíamos invitar a Méndez al podcast, ¿eh? Sí, ¿para qué? Si nos pone una cláusula de rescisión, si le hablamos. Nos compra todo. ¿Habéis visto el documental de Superagente de Méndez? Superagente. No. Superagente 007. No. Se llama el título es Superagente algo más y es un documental de Méndez. Oye, pero que después de verlo te dan ganas de traerlo a casa y dejarlo al cuidado de tus hijos. Oye, qué tío más bueno, qué buena persona, todos hablando bien de él desde pequeño, desde su padre. Es un public reportaje, no es un documental, ¿no? Imagino que lo ha producido él. Bueno, es un documental acerca de su ascenso, de cómo se metió en el fútbol y de lo que hace y todo eso. Imagino que lo ha producido él y eso es autobombo. ¿No es de producciones Enrique Cerezo? Se lo haya hecho, le ha cobrado poco. Igual sí. Pero es recomendable verlo, la verdad. Yo si fuera jugador estaría encantado que me cogiera. Sí, eso te digo, que no creo que tengan equipo. Ni Méndez ni Quilón creo que tenga ningún jugador en el paro, no creo. No, y además están colocados en sitios buenos, y aunque seas malo, si eres un poquillo malo, te va colocando ahí a lo mejor en Turquía o te manda un equipo de más flojillo de España o de Portugal, pero siempre al final te va colocando. En fin, bueno, pasando a, bueno, iba a decir a otros temas, pero tampoco tenemos muchos más temas. Hemos hablado de los partidos, hemos hablado de los fichajes, los supuestos fichajes que se rumorean, las bajas, que tampoco hay muchas porque estamos esperando eso. Nos sobra Insúa, nos sobra, o están esperando también a ver qué pasa con el tema. Están por ahí pendientes tanto el Cebolla como... ¿Quién más está? Jiménez también está en la cuerda. Cebolla y Batistao. Jiménez y Batistao, ahí están los tres. Y Saúl se ha rumoreado hoy que le quería el Benfica con estos tejemanejes, pero no creo que se desprendan de Saúl. Y ha vuelto a salir eso, el rumor este de Miranda también, o sea que todavía sí, Miranda está... era porque dabas a Miranda al Chelsea y te daban a Churrel. Sí, o Churrel, como se diga, Churrel. El rubito de la selección de Alemania. Pues ese no me disgustaría de como segundo delantero con Mandzukic, ¿eh? Nos puede dar ahí juego, pero pierdes a Miranda. Bueno, eso la pena es el resultado de hoy, la verdad, que bueno, es todo positivo, pero visto la gente que tiene que hacer los fichajes, casi hubiera preferido un 0-0 para que sintiesen la presión de que sí, no tenemos sí, gol. No ahora tienen donde escudarse. Pueden decir, no, a este equipo no le falta gol y nos quedamos sin la gente ofensiva, que falta claramente. No, pero yo creo que Simeone lo ha dejado bastante claro, ¿no? Y lo ha dicho, ¿no? Por activa y por pasiva, que le falta otro hombre arriba, ¿no? No sé, habrá que ver, ya digo, nos quedan estamos a día 11 ahora mismo, nos quedan pues eso, 20 días para cerrar el mercado de fichajes. A ver, esperemos que no haya sorpresas de última hora, ¿no? Sobre todo negativas, Simeone, pero nunca una... se sabe, ¿no? Sí. Simeone tuvo una reunión esta semana, por lo visto, el lunes, el martes, con Caminero, con Gilmarín. Y si Simeone no dice nada, es que está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Así que, bueno, esperemos que él tenga mejor información que nosotros y que sepa qué plantilla va a tener o por dónde van los tiros. Pues no sé si tenemos algo más que comentar o algo más que añadir, alguna historia más antes de ir casi cerrando este programa por hoy. Para ya esperar a ver qué novedades hay esta semana y qué pasa en ese. Me imagino que el siguiente programa pues lo grabaremos después de ese de ese Ramón de Carranza, ¿no? A ver, ojalá pues que sea un, aunque sea un trofeo de pretemporada, pero siempre gusta ganar, ¿no? Yo prefiero ganarlo. Lo comentamos, ¿no? Como en otras pretemporadas quizás la que más recordamos sea la del año del doblete, ¿no? Que ha sido probablemente la mejor pretemporada que hemos hecho y mira, pero el resultado que nos dio después, bestial, ¿no? Vamos, es que ganábamos, yo creo que ganamos 8 o 9 torneos. Además jugamos una cantidad salvaje de partidos y se ganaba por goleada. Era una pretemporada bestial. Claro, que yo a lo que voy. La pretemporada de la historia. A lo que voy es que esa pretemporada dio paso al doblete, o sea que sirvió para algo. O sea, que lo de que pretemporada sí. Se usa para entrenar y para acoplar, sí, pero si empiezas ya a un ritmo, ¿no? Y ganando todo y siendo, ¿no? Competitivo en pretemporada. Luego hay otro ejemplo de pretemporada lamentable que costó muy cara. Fue la pretemporada del 99-2000. Ahí está. Que solo jugamos tres partidos de pretemporada con Ranieri. Perdimos los tres y al final de año estuvimos en segunda. Ahí está. O sea que las pretemporadas valen para la, la conclusión. Sí. Yo decía, sí, de esta pretemporada la conclusión así que se puede sacar en general es que, bueno, seguimos siendo un equipo muy difícil de batir y muy difícil de ganar. Ya no hablo de que seamos un equipo que, bueno, a veces sí nos generan ocasiones, a veces nos dominan el partido, pero de batir y de ganar somos muy, muy difíciles y eso se mantiene. Eso es bueno, nos han metido un gol, ¿no? Bueno, miento, porque no nos lo han metido, que nos lo hemos metido nosotros mismos. Sí, sí. O sea que un gol encajado. Sí, un gol encajado. 6 a favor, 1 encajado, 2 victorias y 3 empates. No está mal, pero bueno, a ver si eso. La semana que viene, pues ganando en el Carranza, ya pues yo creo que sería un buen broche a la pretemporada para empezar la Supercopa. Mira, ¿no? El diario Marca titula mañana en portada: el Atleti mete miedo. O sea, ya nos van teniendo miedo. Y una pregunta que tengo acerca de la Supercopa. Me ha parecido leer que Arda no juega ninguno de los dos partidos por sanción. Yo no sé. Uno seguro, no sé si los dos, pero uno seguro que no juega. Porque le expulsaron la pasada a Supercopa. Pero me ha parecido leer que. La memoria que tienen estos de la Federación cuando le da la gana, ¿eh? Sí, porque además nadie ha dicho nada, que todavía estaban aquí dando caña para que jugara Xavi Alonso la otra, como que por qué no iba a poder jugar, porque no puede, pero bueno, no sé. Yo creo que es un modo de Arda, no lo puedo asegurar, vamos. Fue el año pasado con el Barça, que no me acuerdo por qué le expulsaron, doble amarilla, no sé lo que hizo, vamos. Sí, yo no recuerdo que fuese roja directa, ¿no? Yo creo que no, roja directa no me suena, ¿no? No. Sería, o sí, hizo algún gesto después en el partido. No sé, vamos. Bueno, nos intentaremos informar para el siguiente programa, sí. Y a ver si tenemos algo más de eso, algo más concreto, sí, para el siguiente programa. Ya lo buscaremos. Pero además hoy estaba lesionado Arda, que no ha jugado. Sí. O sea que tampoco a lo mejor está en forma para jugar la Supercopa. Habrá que ver, porque tenemos a Arda lesionado, a Oblak que está todavía renqueante. Y bueno. Oblak y Arda. Más sí. Lesionados no hay ninguna. No, estaba, había gente con molestias, pero hoy prácticamente han jugado todos, así que no. Sí, sí. Los únicos eran esos. El que imagino que cubrirá la baja de Arda si es uno o dos partidos, no lo sé, y ha empezado bien, y quiero destacarlo, es Raúl García. No tiene nada que ver con Arda, pero cumple en el interior derecho y cumple como segundo delantero. Claro. Muy bien, la verdad. Te pones de portero y te cumple, yo creo. Sí, no, la verdad que... Es el jugador, como jugador de equipo, el mejor del equipo. Lo que se considera un jugador de equipo es el mejor que tenemos. No, además eso, que no se queja, no, nunca le vas a oír, ¿no? Y siempre está ahí. Y los resultados le avalan, o sea, mira de la temporada pasada, ¿no? Se ha ganado eso, el valor que tiene ahora, que no tenía antes, que no, nunca lo hemos entendido porque se fue tan criticado, cuando siempre lo ha hecho igual, siempre lo que pasa que eso, que le ponían, hay que recordar cuando vino, le ponían de medio centro. Atrás. pero medio centro defensivo. Y no se quejó, y no lo hacía, y no estaba a gusto, y no se quejaba. Y quizás fue por eso por lo que la gente le criticó, porque no se quejaba, entonces pensaban que será. Yo creo que le criticaron por un caballo de turco, un cabeza de turco que en ese momento lo tocó a él. También el equipo estaba mal, pero luego en la primera Europa League fue un hombre clave. Y jugaba en el medio centro, él, que mucha gente se olvida. Raúl García demostró ser un... Sí, sí, lo era, con Asunsao, si no recuerdo mal. Sí, sí. Raúl García demostró ser un súper profesional en Atlético de Madrid, la verdad. Se le ha silbado mucho en el Calderón, se ha sido muy impaciente con él y, sin embargo, nunca se ha quejado, siempre ha peleado mucho y, bueno, sí, claro, no tiene pues quizá la calidad técnica de otros jugadores, pero ha encontrado su sitio claramente en estos dos últimos años en el equipo. Así pues es que lleva bien, ya, me parece que de hecho, más de 300 partidos en primera, ha batido récords en el Atleti jugando ya mucho, ya es un hombre ya que ha pasado a la historia de Atleti. De hecho, si no me equivoco, este año es capitán junto con Godín y con Gaby, porque creo que Thiago ha dejado de serlo con esto, sí, de irse, claro, y volver. Cuando llegó ya habían dado los capitanes. Claro, por eso. Que por cierto, hoy hablando, antes decíamos lo de Marco Reus, me parece que lo han nombrado capitán del Dortmund también, segundo o tercer capitán. Así que eso no ayuda a que venga. No, el problema es lo que te he dicho yo antes. El Dortmund tiene miedo de que lo compre el Bayern. Entonces está deseando que venga un equipo y que ponga 30 o 25 millones, pero que sea un equipo de fuera. La duda si es un equipo pone 30 millones, ahora lo mismo venden, pero ya, porque tienen miedo que venga el Bayern y se los quite. Hombre, como lo ha pasado con, yo hice un poco balance. Claro, luego estas cuentas no se saben en realidad cuánto se ha pagado y cuánto no y demás, ¿no? Pero haciendo un poco balance entre lo que hemos vendido y lo que hemos comprado, a mí me salía, bueno, la variable era el caso Correa, que no sabemos ahí todavía, yo no lo doy como comprado porque hasta que no esté 100%. Ese, no era muy caro de todos modos, sí, ese, ¿no? Pero me salía que habíamos gastado de, si quitas lo que ha entrado por Diego Costa y Felipe Luis y demás, creo que habíamos gastado 10 millones o algo así, me salía hasta esta semana. Bueno, todavía no contaba con Gámez, pero gastar no, o sea, hemos gastado mucho. O sea que solo nos habíamos gastado, después de vender a todo el mundo, 10 millones. Algo así, sí. Contando, claro, pues lo que ha entrado, es que ha entrado mucho. Ha entrado... Sí, sí, ha entrado muchísimo. Y entonces, puede entrar más. Claro, pero también ha entrado... Y no estoy contando todo lo que ha entrado de Champions, que también de Champions nos ha entrado hoy un buen pellizco, y de Liga me imagino que también te darán ahí por la Liga, ¿no? Y la Supercopa que vamos a jugar ahora también tienes derechos de televisión y taquilla. Claro, o sea, que gastar, hemos gastado... Pero porque hemos vendido. Si haces la gastar de lo que no tenías, no hemos gastado tanto, que se rumorea que hemos fichado mucho y sal, que sí que es cierto que ha habido mucho movimiento. De hecho, de Champions, sí, de Champions se ingresaron 50 y algo millones, y hay otra cosa también positiva, y es que los repartos de Champions, además de por hasta dónde llegas y por los partidos ganados y empatados, hay otra parte variable que depende de tu clasificación en la liga de tu país. No es lo mismo ir a Champions como tercero, que fue la primera vez que fuimos, que como primero que vamos a ir este año. O sea que este año se esperan también más ingresos de Champions en la parte variable por ir como primero. Eso está muy bien también. Sí, sí, por eso que digo que dinero supuestamente, porque ya digo, luego todo esto es lo que se publica. De ahí a lo que pasa en las cuentas del Atleti es probablemente muy diferente, pero según lo que se publica, dinero hay ahora mismo. Claro, esta gente pues igual dice que el dinero está, que no hay, que hay que pagar deuda, que hay que pagar deuda que han creado ellos, pero dinero hay. O sea que si necesitasen gastarse 30 millones en un fichaje, se pueden gastar, yo creo. Ahora, que te traigan a un chico de México que no lo conoce nadie, es que y se paguen 15 millones. Es mejor pagar 30 por Royce que gastarse 12 en el mexicano este. Es que a la larga la inversión es mucho más rentable. Yo sí, traen un delantero para darle minutos cuando Mandzukic haya que cambiarlo. Y traen además un jugador de ese perfil de 25-30 millones, un Lavezzi, Royce, Churle o quien sea de esos, la verdad es que daré la plantilla como mejor que el año pasado. Actualmente no lo doy todavía. Bueno. Siempre y cuando no se vaya ninguno. Claro, pero bueno, digamos. Que hasta el día 31 puede haber un caso Heitinga. Por eso digo que nos quedan 20 días, hay que esperar todavía, ¿no? Y cuando se cierre la plantilla por completo, entonces ahí ya sí podremos hablar. De momento hay que esperar, pero parece que se están haciendo las cosas más o menos bien. No se está... Hay casos raros, como nos pasa siempre, porque aquí no va a ser las cosas, no se van a hacer todas las cosas con sentido, pero dentro de lo raro, pues no está del todo mal, ¿no? Pero hay que esperar, habrá que esperar. A mí la banda izquierda hoy de la segunda parte me ha gustado. Me ha parecido que Ansaldi es un buen recurso para partidos en los que nos vayan a atacar, partidos de fuera de casa y tal. Me ha parecido que defiende bien. Siqueira me ha parecido que se ha incorporado muy bien ofensivamente y es un buen recurso para partidos en los que nosotros seamos los que tenemos que ser más incisivos. Y además con Coque por ahí y con Griezmann que parte por ahí, la banda izquierda me ha parecido bastante, bastante potente. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a terminar ya por hoy, aunque ya habíamos terminado hace un rato, pero nos han salido otras cosillas, pero yo creo que ya ahora sí que hemos hablado de todo lo que queríamos hablar. Y eso, es que estamos en un momento pues que hay que ir esperando, ¿no? Que pasen acontecimientos, que se anuncien bajas, fichajes y ya yo creo que hasta que no empiece, pues yo creo, me imagino que ya con la Supercopa, ¿no? La Supercopa ya a una semana de que empiece la Liga, pues ya más o menos tendría que estar todo bastante bien cerrado. Si no lo está, luego puede ser, y además como hemos hablado antes, conociendo al Cholo, pues igual no... Para él ya estaría cerrado en ese momento, no en el momento del primer partido de Liga, y lo que venga después o se vaya, pues va a costar más. Pero bueno, ya veremos. Esto está todo un poco en el aire todavía, pero lo que se puede sacar, lo que podemos en estos días que tenemos de descanso hasta el Ramón de Carranza, es que el equipo va funcionando, las piezas van engranando y se van viendo ya un poco la idea y la cosa es positiva, ¿no? No, parecía que después de las ventas y demás la cosa iba a estar difícil, pero parece que el bloque y el equipo y la idea que tiene Simeone va tomando forma y seguimos siendo competitivos. Pero bueno, ya veremos. No sé si tenéis algo más que añadir antes de que nos despidamos, Fernando, Israel. No, nada más que sobre todo esperando que no se lesione nadie. Porque eso, es lo que nos puede pasar. Una lesión, bueno, tenemos grave, lo de Mario Suárez hoy. Que esperemos que no sea para mucho. Es un golpe en la cabeza, pero observación simplemente. Se ha quedado en Alemania, pero volverá mañana. Que esos golpes siempre hay que mirarlos un poco bien al día siguiente a ver cómo se levanta, pero vamos, grave no es. Bueno. Sí, yo nada más también lo que ha dicho Fernando, esperar que ninguna de las piezas claves nuestra tenga algún tipo de lesión importante, véase el ligamento anterior o cualquier cosa así, porque si nos quedamos 6 meses sin Gavi, nos quedamos 6 meses sin Mandzukic o cosas así, tendríamos muchos, muchos problemas. No, pero bien, las conclusiones de momento, bueno, hay expectativas de hacer algo bonito esta temporada otra vez. A ver, ojalá sea así. Y bueno, pues nada, recordaros a los que nos escucháis que podéis seguirnos a través de nuestra web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios a los mismos, seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iVoox, RSS o iTunes. Nada más, dar las gracias a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis, y ya digo, estaremos aquí la semana que viene esperando pues poder hablar de una victoria en ese Ramón de Carranza. Así que hasta entonces, ¡Aleti!